Continuamos con la clase de Romanos. Estamos viendo cómo hemos recibido un espíritu de libertad, ¿verdad? No un espíritu de temor. Un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y luego dicen en el 16, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora vamos a leer el 17 y el 18 y vamos a hablar sobre herederos de Dios. Dentro de este punto, en estos dos versículos solamente. Y si hijos, o sea, fuimos adoptados, somos hijos de Dios, y si hijos, dice, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahí en el versículo 17, en la primera parte, dice, y si hijos, o sea, y si somos hijos adoptados, estamos seguros de ello, también somos herederos. Vamos a Colosenses, dejen una señal en Romanos y vamos a Colosenses 1, versículo 12. Colosenses 1, 12, se los voy a leer. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Somos herederos de Dios, ¿verdad? Entonces dice aquí que nos hizo, que el Padre nos hizo aptos para participar de la herencia. Participar de la herencia, dice. Ahora, Gálatas 3:29. Ya como hijos tenemos derecho a una herencia. Participar en la herencia. Gálatas capítulo 3, versículo 29, dice así, Gálatas 3, 29, y si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Dice, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Herederos según la promesa, ¿cuál era la promesa? De fe, la promesa de gracia por medio de la fe. Entonces nosotros somos herederos, ¿sí? Porque somos hijos, tenemos derecho a una herencia. Dice en Romanos 8:17, volvamos ahí. Dice, y si hijos, también herederos, herederos. Dios es la fuente de la herencia, o sea, Dios es el dueño, Dios es el Padre, Dios es la fuente de quien heredamos nosotros todas las cosas. Colosenses 3:24 nos sigue hablando de una herencia. En el momento que pasamos a ser hijos de Dios por adopción, nuevo nacimiento, todas las doctrinas que tienen que ver con esa nueva naturaleza, con las doctrinas de la gracia, nos dan derecho a una herencia. Colosenses 3, versículo 24, dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, recompensa de la herencia. Mateo 25, versículo 34, Mateo 25, vean qué versículo. Mateo 25:34 dice así. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino. Fíjate, heredad del reino. ¿Para quién es el reino? Para sus hijos, para nosotros. Heredad el reino. Pero yo quiero que noten la frase siguiente: un reino que fue preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vean la omnisciencia de Dios. A ver si lo alcanzan a captar. Lo más que puedan, ¿no? En la omnisciencia de Dios de saber quiénes iban a ser sus hijos. Te llamó, te justificó, te glorificó. Pero en ese proceso de justificación y glorificación está la santificación. Porque ya somos hijos de Dios. Y nada ni nadie va a detener ese proceso final, que es la glorificación, porque somos sus hijos, estamos seguros en Cristo, somos, Él es nuestro Padre y nosotros decimos Abba Padre. Y como hijos tenemos derecho a una herencia, a una herencia que es el mismo reino de Dios, imagínense. Pero noten esto, en esa sabiduría de Dios, Él predestinó todo desde antes de la fundación del mundo. A ver si logran entender eso. Si no, bueno, sigamos adelante. Versículo 17, la parte C, digamos, del texto de Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. Fíjate, casi nada, ¿eh? Pues alguno dice, ay, yo soy un pobre cervatillo que anda en el bosque y no tiene ni dónde caerse muerto. Ay, pobre de ti, no tiene ni dónde caerte muerto. Dice, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Fíjate, esto está bien interesante, porque nosotros estamos destinados a recibir todo lo que Jesús recibió, porque dice coherederos. Co significa alguien que va junto a, o recibe lo mismo que el otro. ¿Qué vamos a recibir? Como herencia, lo mismo que Jesús, coherederos. Qué tremendo, ¿no? Por ejemplo, en 3:21 de Apocalipsis, Apocalipsis 3, versículo 21, entre otras cosas, fíjense lo que vamos a hacer. Apocalipsis 3:21. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿En qué trono está? En el trono... ¿Qué hace un rey que está en su trono? Reina, ¿no? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono para reinar. Entonces, ¿qué vamos a recibir como herencia? Un reino. ¿En el cual vamos a qué? ¿Vamos a qué? ¿Sobre quiénes? Si ya todo se acabó. Ahí se los dejo para que se inquieten un poquito. ¿Eh? ¿Alguien contestó aquí en el milenio? Bien, es una parte, pero es que es algo profundo que en algún momento lo tocaremos. ¿Qué más? Juan 17:22. ¿Qué más vamos a heredar, a coheredar, fíjate, juntamente con Cristo? Aparte de reinar junto con Él, un reino que vamos a recibir como herencia. Juan 17, versículo 22. ¿Qué más vamos a recibir como coherederos con Cristo? Juan 17, versículo 22, se los leo. Dice, la gloria que me diste, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Cuál gloria? Fíjate, la misma gloria del Hijo, dice, es la que yo les he dado a ellos, para que sean uno. Así como también nosotros somos uno. Fíjate bien, nunca se separó el Hijo del Padre, excepto cuando murió. ¿Se acuerdan? Que hubo una separación ahí, pero Él no dejó de ser Dios, ni Dios pecador. Es decir, así como nosotros, llevó nuestros pecados, ¿sí? Pero la gloria que Él, que Jesús recibió, esa misma gloria, dice, yo les he dado. Esa gloria es de un cuerpo glorificado, hermanos, como el de Él. ¿Se acuerdan cuando Él resucitó y estaban los discípulos y entró ahí en el aposento donde estaban sin tocar la puerta? O sea, es un cuerpo totalmente glorificado, ¿sí? Entonces, esa misma gloria de un cuerpo glorificado totalmente, bueno, escapa al entendimiento humano, y lo vamos a dejar ahí, ¿qué les parece? Sí, ahí lo que agarren, pues está bien, ¿no? Ya, como dice Pablo a los corintios, pues ahorita vemos como en un espejo, dice, pero cuando ya estemos con Él, en su presencia, entonces entenderemos y sabremos cómo fuimos conocidos por Dios. ¿Cómo es que Él hizo todas las cosas? Ahorita vemos como en un espejo, así. No podemos captar todo. Pero bueno, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4... ahí viene otra cosa que nosotros vamos a heredar. ¿Y cómo será esta herencia? Fíjate. Por si alguno dice, ay, yo no tengo en qué caerme muerto. Primera de Pedro 1:4. No tengo nada en esta vida, no tengo un patrimonio. como si te lo fueras a llevar. Primera de Pedro 1:4. Vamos al 3. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, o sea, real, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, que no se corrompe, que no pierde su peso, que es incorruptible totalmente. ¿Qué más? Incontaminada, es no, nada puede entrar, nada puede penetrar en esa herencia que sea extraño. ¿Qué más? E inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. ¿Para quiénes? Fíjate, una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible, reservada, cuidada por Dios mismo. ¿Para quiénes? Para sus hijos, los que ahora le decimos Abba Padre, que fuimos adoptados por Jesús. Romanos 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero luego viene algo aquí a continuación, muy interesante. 8:17 en la última parte. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta frase, si es que, la mejor traducción, dicen los entendidos, que sería por esta causa. O sea, yo soy hijo de Dios adoptado, soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Por esta causa padecemos. Ahorita vamos a mostrar toda una teología sobre las aflicciones y el sufrimiento del cristiano, porque hay muchos falsos evangelios que andan por ahí que dicen que como Él ya llevó nuestros dolores y nosotros ya no debemos de sufrir. ¿Será eso real? ¿Será eso de acuerdo con la Biblia? Bueno, eso es parte del evangelio de la prosperidad, detrás del cual corren como manada de potros salvajes las multitudes que anhelan algo así, donde ya no sufran ni lloren y todo, o sea, lana y carros y casas. Eso suena bien, pero ¿qué tan bíblico es? Por esta causa padecemos, digan todos padecemos. Significa sufrimos, nos afligimos, nos causa dolor, tristeza. Por esta causa, o sea, ¿por qué? Porque somos herederos de Dios. Nosotros dejamos las tinieblas para estar en la luz de Jesucristo. Y como tenemos la luz de Jesús, a donde vamos nosotros alumbramos, y eso causa una reacción en el mundo hacia nosotros. Por eso dice, si por esta causa padecemos, y si padecemos nosotros toda burla, miren, toda burla que te hagan, todo desprecio, todo ataque que te hagan por causa de Cristo, esa es prueba, otra prueba más, de que eres de Cristo. Porque antes, pues no, los perros andan con los perros, los leones con leones, los elefantes con elefantes, los paganos con paganos, los cristianos con cristianos, y viene el ataque de la naturaleza caída al de la nueva naturaleza, y eso aflige, eso trae una aflicción. Vamos a Primera de Pedro capítulo 4. El caminar con Dios te va a producir padecimientos. Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12 al 19. Voy a leer. Amados, escuchen, para los que dicen de ese evangelio barato. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se sorprendan, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Esto no significa que la obra de Cristo no fue completada, ¿Sí entienden eso, no? Pero el hecho de vivir para Cristo trae una confrontación con el mundo y la carne, y eso nos hace sufrir. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Escuchen el versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Y aquí está otra prueba. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y aquí reposa significa vive siempre en ustedes. Ciertamente, dice, de parte de ellos, ¿quiénes son ellos? Los no nacidos de nuevo. Él, o sea, el Espíritu Santo, es blasfemado. Ahí es donde se ve cómo un cristiano no puede blasfemar al Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que blasfeman? Los que no lo conocen. Pero por vosotros es glorificado, es honrado el Espíritu Santo. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por metiche. Así dice, por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, como, o sea, hay dos maneras de padecer, como cristiano y como no cristiano. Pero aún siendo cristiano, a veces nosotros padecemos y sufrimos, pero no por Cristo, sino a veces por torpes. Y a veces porque estamos aprendiendo. Y a veces por desobedientes. Pero al fin y al cabo, es como cristianos. Ya no podemos perdernos. Nos podemos salir, pero tarde o temprano regresaremos al Padre. Pero si alguno padece como cristiano, fíjense, como cristiano, no se avergüence. ¿Ven? Sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, la disciplina del Señor. Y si el primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, fíjense, padecen según la voluntad de Dios. Nada que ver con el evangelio del ese evangelillo de la prosperidad, ¿verdad? Nada que ver. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Fíjense, padecer según la voluntad de Dios. Mateo 10, versículo 24. Mateo 10, 24. Alguien puede decir, ah, pero eso lo escribió Pablo. Pero vamos a ver, en Mateo 10:24, a Jesús hablando sobre el mismo punto. Mateo 10:24 y 25. El discípulo, fíjate, vamos un poco más atrás. Dice, en el 10:16, ¿ya lo tienen? He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Ahí está. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres malos. Porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, escuchen este texto, ¿eh? No os preocupéis de cómo habéis de hablar, por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Fíjense, hasta ni de eso debemos de preocuparnos, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Eso sí está. ¿Por causa de qué? Del Evangelio. Nunca se me olvida aquella señora cuyo hijo se convirtió y dejó las drogas, y era, lo recogimos de la calle. Y cuando se enteró la mamá, que era muy católica, le dijo, yo prefiero verte drogado a que te hayas hecho cristiano. Fíjate nomás. Versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este salvo, ya lo expliqué. Cuando os persigan en esta ciudad, ¿cuándo qué? Os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. O sea, eso significa que el que quiere vivir piadosamente en Cristo va a sufrir una persecución, un ataque. ¡Ay, si te crees muy santa! ¡Ay, sí que! Y aún de los mismos de adentro. ¡Ay, si te crees muy! ¡Uy, sí, cómo no! ¡Ey, sí, verdad! Y que quién sabe qué, estás peor que yo. Y que ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y eso aflige, Versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si a Jesús le dijeron Belcebú. Yo me acuerdo que de un hermano que decía, ay, me atacan, y se afligía, pero sí lloraba. Ay, hermano, pero pues ¿qué te dicen? Es que me dicen monje loco. Y le dice, ay, hermano, monje. Y después dice, yo también te voy a decir el monje loco. Si le sigues haciendo al loco, ahí. No le hagas al loco, hombre. Pues ¿qué sufrimiento es ese de que te digan el monje loco? Y a ti te van a decir Sor Juana. Ay, sí. Aguas que viene Sor Juana. Esas son leves, pero luego llega a haber ataques más fuertes, ¿sí o no? Miren, hay infinidad de gente. Aquí hay una persona que es hija de una de las familias más ricas, de una familia ahí por de los Altos de Jalisco, aquí de Tepa, todo eso por ahí. Y se convirtió a Cristo y lo desheredaron totalmente. Es heredero de una fortuna terrenal, bastante cuantiosa, pero él dijo, pero no sé qué me pasa acá adentro, que no me importa, dice. No le hace que no tenga ni un centavo, dice, pues ya tengo mi carrera, Dios me va a bendecir a mí. No le hace que mis padres, le dije, mira, en un momento, si tú eres fiel, ellos un día van a conocer a Cristo. Y han pasado los años y ahora ya lo aceptan, porque ya ni le hablaban. Ahora ya lo reciben poco a poco, y ahí va. Sí, pero los desheredan a muchos. Otros, ¿a cuántos han corrido de su casa? Les han dicho así, te me largas, él dejas de ser mi hija. ¡Ay, Dios mío! Dicen, ¿qué ha pasado aquí? Mi hija se hizo protestante. 1 Timoteo 3:12. Se los leo. Dice así. Me dice que es segunda, espérenme. Es 2 Timoteo. 2:3:12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, fíjate, el verbo está en futuro, padecerán, ¿qué? Persecución. Ya llevo una colección así de faxes y de ya es un buen número. Y de correos, una chance ahí se los voy a leer para que vean lo que dicen. Tan tremendos. No, hombre, ya, quién sabe cuánta cosa. Pero de pronto hay algunas cosas como que sí te calan. Y tú dices, ay, pero luego dices, bueno, pues si a Jesús le dijeron Belcebú, ¿te imaginas? Porque un apóstol dice que yo estoy corrompiendo al pueblo de Dios por lo que hablo y predico. Hazme favor. Ven. Está bien. Otro me mandó un recado y dice, te vamos a congelar. Ay, me van a hacer paleta de limón. Te vamos a congelar para que nadie te invite. Ay, mira cuántas ganas tengo de que me inviten a predicar. Si es donde más sobra. ¿No es cierto? Y yo le contesté, ay, como si tú me hayas dado el ministerio. ¿Tú me diste el llamado? ¿Tú, si tú no me lo diste, ¿cómo me lo vas a quitar? No, mientras yo viva, yo voy a hablar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, pues nada más al ser predicada y proclamada solita, pisa los callos. Y saca en evidencia todo el mugrero. Entonces, bueno, pero ya va implícito, fíjense. El que quiera vivir piadosamente en Cristo, sufrirá persecución. 1 Pedro 5:10. 1 Pedro 5:10. Dice así. Mas el Dios de toda gracia. Fíjense qué versículo, Mas el Dios de toda. ¿Por qué dices de toda gracia? Porque hay gracia salvadora. Hay gracia sustentadora, gracia consoladora, gracia capacitadora, ¿sí? Que te capacita, Mas el Dios de toda gracia, esto lo antepone Pedro para que no se agüiten de lo que va a decir después. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Por eso tu salvación es eterna, no se pierde. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, Dios, os perfeccione. Habla de madurar, de calificar, de ajustar, de restaurar, de hacer un trato en tu vida, en fin. Él mismo os perfeccione, afirme, te haga sólido como una roca, ¿sí? Como Pedro, que era, por eso le cambié el nombre. Tú serás una piedra pequeña, sólida, habrá solidez en tu vida. Después de que hayáis padecido, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjense qué proceso, Padecer, después que hayamos padecido un poco de tiempo. No dice eternamente, ¿se fijan? Dice un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces aquí habla de para una vida realmente de bendición para otros, tenemos que pasar eso, ¿sí? Entonces el sufrimiento es parte del proceso de la maduración del cristiano. Hoy los mensajes de los evangelios diferentes que hay el día de hoy, a la gente la quieren hacer sentir bien. Son como iglesias a lo que quiera el cliente. Aquí el cliente manda, ¿verdad? Lo que pide el cliente. Y no es lo que pide el cliente, ¿eh? Es lo que pide el patrón. La iglesia no es una empresa como algunos han querido que sea, ¿no? Entonces el sufrimiento es parte del proceso en la maduración del cristiano. Segunda de Corintios capítulo 4, en el versículo 8 al 11. Segunda de Corintios 4, 8 al 11, desde el 7 dice: pero tenemos este tesoro, o sea, todo lo que nos ha puesto dentro de nosotros, en vasos de barro, el barro somos nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora fíjate lo que dice el versículo 8, que estamos atribulados en todo, wow, mas no angustiados. A ver, explícate eso. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, padecemos, sufrimos, pero no estamos angustiados. Ay, ¿qué va a ser de esto? ¿Qué voy a hacer? No. Hay tribulación, hay padecimientos, hay dolor, pero no estamos angustiados, dice. Estamos en apuros, mas no desesperados. A veces estoy desesperado, no sé qué. No. En el caso de nosotros no debe ser así, porque sabemos que los padecimientos, las aflicciones y tribulaciones, como cristianos, tienen un propósito siempre en Cristo. Nosotros ya no somos del mundo, acuérdense. Entonces todo tiene un propósito para nosotros. Versículo 9: perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Fíjate la concepción del evangelio que tenían los primeros cristianos, ¿eh? O sea, hasta el extremo de dar la vida por el que dio la vida por ellos, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, fíjate, el sufrimiento tiene propósitos bien definidos en Dios para el cristiano. Moldear a sus hijos, hacerlos a la imagen de Jesús, entre otros, para que dependamos totalmente de Él como hijos de Él, ¿sí? Sufrir por Cristo es evidencia de que somos de Él. Y que nuestro destino es estar con Él. ¿Cuál es nuestro destino? Estar con Él. Pero mientras estemos aquí en la tierra, si queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, vamos a padecer ataques, desprecios, descalificaciones, etcétera. Una vez fui a una iglesia y un hombre dijo: hermanos, ¿se acuerdan que yo les dije que había entrado a trabajar a una empresa y pues yo allí les prediqué a todos? Entonces el patrón me dijo: si usted vuelve a predicar aquí en esta empresa y yo lo contraté por trabajar, y si usted sigue predicándoles, lo voy a correr. ¿Se acuerdan que les conté, hermanos? Y todos: sí, amén. Y dice: pues me corrieron, hermanos. Y dice: y ahora sufro por Cristo. Y todos: amén, gloria a Dios. Y yo casi: por bruto. ¿Cómo eso no es por Cristo? Eso es por tonto, por torpe, le faltó sabiduría. Porque ciertamente lo contrataron para trabajar. Y no puedes hacer otra cosa más que trabajar. Pero en el momento así, de cuando el lonche o a la salida, y tu vida misma, tu fidelidad, tu constancia, tu excelencia en hacer las cosas, va a hablar y la gente va a decir, te va a preguntar inmediatamente: oye, tú eres diferente. ¿Sí o no? Entonces, hay varias maneras de sufrir también. ¿Ok? Entonces, hay que, con sabiduría, y ahí el hermano estaba un poco confundido. Entonces, el sufrimiento para nosotros es, tiene propósitos, pero sufrir por Cristo. Filipenses 3:10. Filipenses 3, versículo 10. Dice: a fin de conocerle, está hablando Pablo, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Y dice Pablo: llegando a ser semejante a Él en su muerte. O sea que hay momentos de agonía, hermanos, de verdad. Hay momentos en el que, por causa de Cristo, en el caso de nosotros, mira, a nosotros nos tocó otro tiempo muy difícil, muy distinto al que les tocó a los primeros, en los primeros 300 años del cristianismo. Después, cuando se vino la Edad Media, con el auge de los papas corruptos, y cuando vino el tiempo de la Reforma, todos esa gente murieron de una forma bien impresionante. La Santa Inquisición, persiguiendo a muchos que confesaban la fe. ¿Sí? Una vez, estando en España, ahí en una ciudad que se llama Toledo, que está cerca de Madrid, hay un museo es un castillo de las armas que usaban los de la Santa Inquisición. Y ven de ver qué cosa tan horrible. Una de las personas que iba en ese grupo, se salió vomitando, porque pues te explica, no, pues esta servía para hacerle así, así, así, así. No, unas armas horribles, ni les cuento porque es algo tan horrible. Y todo eso lo hacían en el nombre de Dios, fíjense. Y Jesús lo dijo: muchos pensarán cuando os maten que hacen un servicio a Dios, pero no lo conocen. Qué increíble, ¿no? Entonces, sufrir por Cristo nos acerca a Cristo, porque nos identifica con el sufrimiento que Él tuvo, ¿sí? Y nos enseña a apreciar y a valorar los sufrimientos que Él padeció por nosotros. Él fue rechazado, ¿sí o no? Fue menospreciado. Y muchas otras cosas más. Vamos a ver Hechos 6, versículo 40, para que vean cuál era la filosofía de vida de algunos cristianos. Hechos 6, 40. Me equivoqué. Con tanto versículo, ahorita les digo cuál es. Lo noté mal. Es el cuando a Pedro y a Juan los persiguen Aquí está, es 5:40, puse 6:40, es 5:40, dice. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. O sea, les dije, ellos andaban predicando y haciendo y deshaciendo, y que los agarran. Y dicen, si vuelven a hablar en ese nombre, así les va. Y les pusieron una cueriza, pero dura. Y luego dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, hazme favor. Tantos mártires, tantas historias tan conmovedoras de mártires de la fe que murieron en la hoguera cantando, hasta con una sonrisa en los labios, porque ellos sabían que creían en lo que había dicho el Señor: no tengan miedo los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. O sea, nosotros somos indestructibles, nosotros somos indestructibles, no como el otro que decía, ¿no? Entonces, fíjate, versículo 42, y todos los días, o sea, en lugar de callarse, siguieron hablando. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esa era la filosofía que ellos tenían. Ellos sabían que cualquier prueba, sufrimiento, rechazo que ellos vivieran no eran nada en comparación a lo que vendrá una vez que nuestros días se acaban aquí en la tierra. Yo le venía diciendo a una chica el otro día, mira, piensa bien, estás muy joven. ¿Cuántos años son una persona? ¿Cuánto es lo que más alcanza a vivir en esos tiempos? No, pues mi abuelita, dice, tiene 85. ¿Y cómo está? No, ya está bien ruquita, dice. Pues ya está bien viejita, si le digo, ¿para cuántos años te gusta que él todavía? Ay, pues yo quisiera que otros 200. No, tu abuelita ya está para, al rato ya entrega el equipo y pues ya se muere. Compara esos 90 años con la eternidad. No, pues no es nada. Tú lees ahora la historia, le dije. En el año 2824, antes de Cristo, imagínate, antes de Cristo. O en 1525, o el siglo pasado, en el año 1905 sucedió esto que no sé qué, quién sabe cuánto. Ya pasaron, fíjate, ¿cómo son nuestros días? Como flor del campo, como niebla que hoy es y mañana ya no es. Así es nuestra vida, escuchen bien, fíjense cómo... Esta era la revelación y la sabiduría que tenían los santos antiguos, los cristianos antiguos, que sabían poner todo en su lugar. Y decían, pues aquí me van a dar unos cuerizas, me van a decir esto, pero voy a aguantar por amor del que llevó todos mis dolores y mis lo azotaron por mí. Fíjate lo que dice ahí en 2 Corintios 4:17. 2 Corintios 4:17. Dice, porque fíjate el pensamiento que tenían, el concepto que tenían, en este caso Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea, porque es como un segundo en la eternidad, hermano. No es ni como un segundo. Es como una milésima de segundo. Es como una diezmilésima de segundo. ¿Cómo es una diezmilésima de segundo? Uno, ya dije, un segundo, una diezmilésima. O sea, ¿qué esto significa aquí? Fíjense. Porque esta leve tribulación, aquí esta palabra leve habla de un tiempo que es insignificante delante de la eternidad, hermanos. Fíjate, si nuestra vida es tan corta, ¿cómo no vivirla para Él? Mira, lo que hagas, hazlo bien. Si estudias, estudia bien. Si predicas, predica bien. Si sirves, hazlo bien. Porque es una nada el tiempo que tenemos. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, Pablo sabía que las tribulaciones, sus sufrimientos, por causa de Cristo, no solo no nos podían alejar de Él, sino que producían más peso de gloria. ¿Por qué? Porque iba añadiendo más y más victoria a nuestra vida, y más coronas ganadas, y más recompensas ganadas. Entonces fíjense nada más, vamos a 1 Pedro 1, versículo 6. Por eso, hermanos, hay que hacer las cosas bien. Y cuando digo bien, me refiero a completas, ¿verdad? Sin dejar nada a la mitad. 1 Pedro 1, 6 al 8. ¿Ya lo tienen? Dice, en lo cual, en esta herencia que vamos a recibir, que es incorruptible, incontaminable, inmarcesible, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, fíjense otra vez, el otro es el concepto de Pablo, este es el de Pedro, por un poco de tiempo, y este poco de tiempo es esa leve, es esa milésima de segundo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí es otra aflicción por ser de Cristo. Las pruebas que producen carácter. ¿Se fijan? Una es, son aflicciones por Cristo. Y las otras es en el moldearnos Dios y hacernos a su imagen. Nos duele. ¿Sí o no? Entonces, aquí es, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero noten la frase, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Ahora yo les pregunto, ¿será necesario? Sí. Entonces, escuchen bien, ármense del pensamiento. ¿Qué significa eso? Eso lo deben tener muy presente cuando vienen las pruebas. Porque luego, algunos se turban y, ay, ¿qué está pasando? No te extrañes como si alguna cosa extraña os aconteciese. No. Hay propósitos bien definidos en Dios, en el padecer, en el sufrir. Entonces dice, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la fe, el cual, el oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego. Así tu fe, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Una fe bien pura. Por eso muchas veces, hermanos, cuando alguien dice, hermano, yo quiero que oren para que pues todas las broncas en mi trabajo se arreglen. Híjole, yo a veces digo, tengo que darle toda una predicación a qué hago, bueno. Entonces a veces uno les dice ahí alguna cosa, ¿no? Bueno, mira, Dios tiene un propósito, hay un plan. ¿Por qué te quieres zafar de eso? Más bien enfréntalo con fe. Porque nunca dice ahí, oren para que se les quite todo eso, ¿verdad que no? Dice, van a padecer, los van a perseguir, los van a vituperar, van a ser probados. Entonces, ¿cómo? El otro día alguien me preguntaba, oye, pastor, fíjate que, pues una hermana, pues resulta que llegó aquí y nos dijo, ay, hermanos, pues oren por mí, porque tengo un problema económico fuerte. Pues sí, vamos a orar por usted. Pero entonces dice, es que la verdad, pues yo no he andado bien con Dios, he andado jugueteando y pues ahora con los mensajes que Dios nos ha dado, Dios está tratando conmigo y oren por mí. Y venía quebrantada la señora, ¿no? Y los hermanos, pues ahí oraron por ella y todo. Entonces un hermanito, esos que son bien buena onda, bien generosos así, dijo, oigan, vamos a recogerle una ofrenda a la hermana. Entonces la mayoría dijeron, no, espérate. Y se fue la señora. Y luego, no, que la Biblia dice que si ves a tu hermano padece necesidad y cierras tu corazón, ¿cómo mora el amor de...? No, ustedes no son hijos de Dios. Y lo dejaron, ¿no? Y después le dijeron, no, es que mira, ella misma dijo que Dios está tratando con ella. Cuando Dios está tratando con alguien y tú metes la mano, aguas, ¿eh? porque te toca. Entonces me dijeron, oye, me preguntaron a mí, ¿hicimos lo correcto? Sí, porque a mí me ha tocado. Yo a veces he visto gente que tiene alguna necesidad, alguna situación, y yo siento, quiero. Oye, y el Señor me dice, no, nada. Ay, Señor, no está bien. Nada. Una vez un hombre me dijo, pastor, necesito 3,000 pesos. Y yo dije, se los voy a prestar de dentro de mí. Y el Señor me dice, no le prestes nada, ni un centavo. Yo le dije, ¿sabes qué? No te voy a prestar nada. Pero usted había dicho que sí, pero ya me dijo el Señor que no. Pero hermano, es que yo lo necesito. Es que Dios me dijo que está tratando contigo, porque tú no sales de tus deudas y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y algo está tratando contigo, hermano. Fíjate. Entonces, ¿cómo saber todo eso? Por la guía del Espíritu Santo. ¿Ven? Porque parece una incongruencia, ¿no es cierto? Pero no la es. Es Dios tratando. Pero a veces nosotros metemos la mano. Entonces, tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué más? Padecer, pues, no es una posibilidad. A lo mejor no. ¡Ay, Señor! Que no pase nada de... No. No. Es una certeza. Si eres hijo de Dios, ¿qué dice Romanos? Vamos a leer. Y si hijos también herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Es decir, ya es una certeza de que padeceremos, vamos a padecer por Cristo. Y al ser transformados por Cristo, también nos va a doler, pero nos conviene, hermano. Porque después de que pasas esa prueba y esa aflicción, tú te vas a dar cuenta lo que produjo en ti. Yo estoy convencido de que si no hubiera pasado un suceso que pasó en mi vida, de alguien cuando yo iba a empezar la casa de oración, que me atacó muy fuerte, pero así como ustedes no se imaginan. Y eso me llevó a un punto en que estaba casi al borde de la amargura. Y el Señor trató conmigo y me dijo, perdónalo. Y eran unas cosas bien pesadas. Y yo decidí perdonar a esa persona. Y cuando decido perdonar, viene sobre mí una libertad tremenda, que me ha mantenido después de 25 años, fíjense. Y ahora entiendo por qué Dios permitió aquella prueba. Porque si yo no pasaba aquella prueba, ¿ustedes creen que los aguantaría a ustedes? Entonces denle gracias a Dios por aquello, ¿eh? De veras, hermano. En serio. Así es que no chilléis. No lloréis. Dios tiene un plan, hermanos. Juan 15:18. Entonces, es una seguridad de que vas a llorar. ¿Cuántos se han llorado? ¡Qué chillones son! Juan 15:18. No, todos hemos llorado. Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, ay, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Sepan que antes que a mí, a ustedes, a mí. 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Los odia. 20. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Acuérdense de eso, nunca se les olvide. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es decir, siempre va a haber gente que está en contra, pero va a haber otros que van a recibir. ¿Sí? Siempre va a ser así. Pero esto nos produce aflicción. Nos produce dolor. Entonces, si tú has decidido seguir a Cristo fielmente, fíjate, con fidelidad, tienes garantizada la aflicción. Si tú has decidido hablar la palabra de Dios, defender la fe, tú tienes asegurada el rechazo y el vituperio y la burla, te van a decir fanático, te van a decir de todo, legalista y cuanta cosa, ¿no? Sin embargo, escuchen bien, ningún sufrimiento nos causará daño alguno. ¿Por qué? Porque es parte del proceso y Dios lo usa para moldearnos, tratarnos, que entendamos, dependamos de Él, etcétera. Segunda de Corintios 1:5, fíjate qué versículo, Segunda de Corintios 1:5. Fíjate, nada que ver con lo que se predica hoy, algunos de los que me hablaron la palabra de Dios me dijeron, si te entregas a Cristo, si te conviertes a Cristo, se te acaban todos tus problemas. Nunca prediques eso, porque no es cierto, eso no está en la Biblia. ¿A quién se le acabaron? Entonces la gente se sorprende y dice, pues a mí me dijeron que todo se me iba a arreglar y está peor. Mi negocio se vino para abajo. Me corrieron mis papás. Me mintieron, sí te mintieron. Un hermano de muy buena intención, queriéndote convencer de que recibieras a Cristo, te predicó un evangelio que no salva, que no es el verdadero. Nunca prediquen eso, hermanos. Vean al drogadicto y que está la familia ahí a medio destruirse y no le digan, si te entregas a Cristo, Dios te va a salvar tu matrimonio. Es cierto, pero eso no es la manera de presentarlo. ¿Sabes cuál es la causa de todo esto? Tu pecado. El pecado, arregla tu pecado con Dios. ¿O no? Entonces, ¿qué me dicen de todas esas campañas? Que venga a recibir su milagro, ¿no? Pues por eso van como manada de potros salvajes y llenan los estadios. Pero diles, vengan a que sus pecados sean expuestos y perdonados, a ver quién va. ¿Ustedes creen que la gente dice, ay, ay? No, porque presentamos mal el evangelio. Y por eso las iglesias, muchas iglesias están llenas de gente que no son nacidas de nuevo, que están allí porque por convenencieras, como los que siguieron a Jesús por cuando les multiplicó el pan y los peces, y al otro día, Rabí, ¿dónde estabas? Ustedes me siguen porque ayer les di de comer gratis. Ay, Señor, es que quién sabe qué, que no sé qué, no, ustedes me siguen por esto, dice. Y empieza ahí y se va, ay, dura esta palabra, y se van. ¿Ustedes también se quieren ir? Les dice a Pedro y a los demás, no, Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. Hay muchas maneras de presentar el evangelio, y la serie que yo voy a empezar a compartir en la congregación, que se va a llamar El Verdadero Evangelio, van a ver, o sea, ahí ya el que de plano ya así no le, ahí ya si ya no le cae, ya no hay remedio. Sí, no, es que no puede ser, porque ya es a lo que se refiere Hebreos cuando dice, ya qué más sacrificio hay, ya no hay, ya no. Si ya no crees al evangelio, pues ya qué. Entonces, porque ahorita estamos siendo bombardeados con un montón de filosofías y de evangelios que parecen el evangelio de Cristo, pero no es. Se va a poner bueno. Entonces, ¿qué más dice ahí? 1:5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, ¿ven? ¿Qué abundan? Las aflicciones de Cristo. Pero escuchen, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ah, ¿verdad? Esa no se la sabían. ¿Eh? El falso evangelio de salud, dinero y prosperidad que tantos seguidores tiene, no es compatible con el evangelio de Jesús, hermano, de veras. ¿Ya les es claro a ustedes? No es compatible, para nada. El evangelio de Jesús nos asegura de que el que quiera vivir piadosamente en Cristo, sufrirá. Y el evangelio de la prosperidad, no. Ese te prospera, te bendice, eres hijo del rey, tienes que tener la mejor casa, el mejor carro, porque eres hijo del rey. ¿De cuál rey? Del relleno será. Porque del rey Jesús, él nunca prometió un lecho de rosas, hermano. ¿De dónde rayos sacan ese evangelio? A ver. ¿De dónde? A ver. No tiene sustento en la Biblia. Y engañan a la gente porque a las primeras de cambio son los que andan desertando luego. Pues me mintieron. Y luego aparte de eso, añádele que ese evangelio de la prosperidad es sacarle a la gente la lana con el supuesto de que dando es como recibes. Sí es cierto, pero es un abuso, una manipulación del... No, hombre, la gente... Pues ese tipo de iglesias siempre tiene mucha gente, pero también hay un flujo que siempre sale, siempre. Y andan por todos lados pululando allí en las iglesias, todos dolidos. Entonces, es que de donde vengo, el pastor me pidió un carro que yo tenía allí y me lo pidió prestado y después me dijo que se lo regalara si quería que Dios me bendijera. Y pues yo se lo solté y mi esposo, que no es cristiano, me golpeó. ¿Cómo le di al pastor? Y hay una de abusos, hermano. ¿Y todo qué? ¿Por qué? Por un evangelio desvirtuado, torcido. Entonces, no, pues predicar que por Cristo vas a sufrir y vas a padecer, eso no es muy popular, ¿eh? Eso no va a atraer a las masas. Pero no podemos quitar eso. Cuando Jesús dijo, el que no tome su cruz, en cierto nivel es como una analogía del sufrimiento, la cruz, porque la cruz simboliza ¿qué? Sufrimiento, ¿no es cierto? Muerte. Entonces vamos a Romanos 8, 18, fíjate. Entonces en el 17 dice, ¿qué dice el 17? Y si hijos somos herederos de una herencia incorruptible, etcétera. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y fíjate otra vez en el versículo 18, lo que nos asegura el Señor. Pues tengo por cierto, o sea, hay una certeza de sufrimiento. O sea, es seguro que vamos a llorar. Hace unos días yo estaba tan triste, hermano. Bien tremendo. Hacía ya rato que no sentía ese tipo de tristeza. Que, ay, se siente tan horrible, hermanos. Porque resulta que para un evento invité a un hermano. Ah, oh, que sí, que y yo pensaba que pues él andaba pues caminando con Dios, ¿no? Y pues ya hicimos el plan y todo. Y al otro día, cuando yo le voy a corroborar las fechas, me entra un correo de una empresa cristiana que promueve artistas cristianos. Y venía en la lista ahí al que yo invité en primer lugar, encabezando la lista con los precios que cobran. Fíjense cómo lo balconeó el Señor. Si alguien ahorita está hablando, así somos nosotros, de todo eso. Y que le mando un correo, ¿tú andas en este rollo? Estás cancelado, le dije. Yo no te quiero aquí, le dije. No, hombre, no, que mira, que fue un error. No, hombre, ¿cuál error? Y luego les llama allá a la empresa, ¿no? Y luego ya me manda un correo, hermano Jesús Olivares, estimadísimo pastor, eso suena lisonja. Mire, fue un error de redacción, ¿de dos hojas? Pero no cobramos, que fue un error gravísimo. No, ¿creen que no está tonto? ¿Y saben qué? Me trajo una tristeza tan profunda, me sentía mal. Una decepción, pero eso es parte, fíjense. Y ahí estaba yo, o sea, no ando así. No, porque no es así. O sea, tú andas triste. Desde el jueves, eso fue hace 8 días, fíjense. Y miren, todo el jueves, el viernes, el sábado, hasta el domingo, o sea, pero una cosa fea, un dolor así, una tristeza muy, muy extraña. Por todo eso, tú dices, híjole, pues, ¿qué está pasando? Y viene la consolación de Dios, porque así está, fíjense. ¿Qué dice aquí en el 18? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Es decir, cuando el Señor me empieza a consolar, me empieza a decir, a los fieles, mantente allí, a los fieles entrarán el gozo del Señor. Me empezó a ministrar, me empezó a consolar, ¿entienden? Y ya se recompensó la cosa, pero la tristeza todavía está ahí, pero también la consolación. De la misma manera que son las aflicciones en Cristo, también viene la consolación. Eso es algo maravilloso, hermanos, que solo los hijos de Dios pueden experimentar. Entonces dice Pablo, pues tengo por cierto, una certeza, que las aflicciones del tiempo presente, es decir, aquí en la tierra, mientras estemos aquí en la tierra, vamos a llorar, vamos a sufrir.